Dino. Vida real, mira al cielo, que no persigue nada, un sueño, estancado en el tiempo, sin amo ni dueño, mente abierta y con tanto que hacer, vivía en la abundancia y tenía el corazón agujereado como un jersey, sin contemplación, espectador de mi segunda parte, tú, mis actos escritos en mi piel, después en un folio, en audio, retumba el bafle, a bases oscuras, aunque la vía veo de colores y casi todo me la suda, suda tú, le chupan la sangre al inmigrante, tío, qué chulos tú, con su coche autobús, predicando como uno del Opus, se piensa en mierda y no llega ni a pedo, Seven Days, mota, agua de beber, rimas, melodía atrás, crecen, amigo de la soledad, rapeo con serenidad, cargado de ilusiones, van los niños por la aldea, Seven Days, mota, agua de beber, rimas, melodías, raps, crecen, amigo de la soledad, rapeo con serenidad, cargado de ilusiones, van los niños por la aldea, vida real, mira al cielo, que no persigue nada, un sueño, estancado en el tiempo, sin amo ni dueño, mente abierta y con tanto que hacer, vivía en abundancia y tenía el corazón agujereado como un jersey. Dino, mis rimas te ponen tochino, despejan tu sí o no, no persigo más que buenos ratos, no quiero vagos porreros a mi lado, tanto fue el cántaro que se enseñó, aprendan con cuidado. Dino, mis rimas te ponen tochino, despejan tu sí o no, no persigo más que buenos ratos, no quiero vagos porreros a mi lado, tanto fue el cántaro que se enseñó, aprendan con cuidado. Mis rimas te ponen tochino, despejan tu sí o no, no persigo más que buenos ratos, no quiero vagos porreros a mi lado, tanto fue el cántaro que se enseñó, aprendan con cuidado. A veces el atajo más corto se pone liado, esquinas, coches, hombres, paisano controlando, no busques la meta, voy andando, no te metas tanto, voy pasando, el día menos pensado acabas enterrado. Ey, tío, rimas te ponen tochino, despejan tu sí o no, no persigo más que buenos ratos, no quiero vagos toreros a mi lado, tanto fue el cántaro que se enseñó, aprendan con cuidado. Ey, vida real, mira al cielo, que nos persiguen a un sueño, sin amo ni dueño, mente abierta y con tanto que hacer, vivía en la abundancia y tenía el corazón agujereado como un jersey. Ey, dilo.